Otras perífrasis con gerundio e infinitivo. Seguir más gerundio. Subraya la continuación de cierta acción ya empezada. La forma negativa es seguir sin más infinitivo. Sigo pensando que te pasa algo. Sigo sin entender qué hacemos aquí. Volver a más infinitivo. Expresan la repetición de una acción. Profesora, ¿me lo vuelve a explicar, por favor? Dejar de más infinitivo. Describe una acción que ya no se hace. He dejado de jugar a tenis porque me he lesionado la rodilla. Ponerse a, echar a, más infinitivo. Indica el comienzo de una acción. En cuanto vi a aquel perro enorme, me puse a, eché a correr. Acabar de más infinitivo. Describe una acción que ha terminado hace poco. Acabo de decirte que hoy no puedes salir. Estar a punto de más infinitivo. Ir a más infinitivo. Expresan la inminencia de una acción que no siempre se realiza. Estoy a punto de. Voy a salir. Estaba a punto de. Iba a llamarte cuando se me cayó el móvil.